RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estamos en el aire. Bueno, es que nos acomodamos. Esto pasa cuando hay invitados acá en el piso. Uh-huh. Esto es otra historia. Hay que empezar a preparar los matecitos bien lindos. Nada de palitos flotando o no flotando. No, eso sí que no. Eso sí que no. Así que bueno. Además, invitados que hace rato que no vemos, porque anda en general por el NOA acá, Oscar Delgado, militante de Capoma. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y para toda la gente que está escuchando. Bien, bueno, Oscar, vas a participar del programa, sí, de simple. Después vamos viendo cuáles serán los temas que traes. Uh-huh. Nosotros en un par de minutos vamos a estar en Mendoza, pero en principio, decinos, ¿cómo andás? Bueno, creo que de pie firme, todos sabemos lo que estamos hablando, lo que ha pasado recientemente. Uh-huh. Y que la verdadera lucha está en la gente, ¿no? Está abajo. Donde nosotros tenemos que decidir nuestros destinos, construir nuestros propios caminos. Y bueno, más firme que nunca, con la conciencia histórica indo-latino blanqui negro americana. Uh-huh. Cada vez más fuerte, cada vez más gente se va sumando esa visión. Uh-huh. Y bueno, y desde ahí resistir a todo lo que nos quieran imponer desde arriba, ¿no? Así que desde ese lugar venimos a traer novedades de todos los despelotes que tenemos en el norte, ¿no? En el norte, claro, por supuesto. Básicamente no. Uh-huh. Sí, Salta, Jujuy, que es la zona que más andamos en forma directa, ¿no? En forma directa, territorio. Y bueno, compartir también, por supuesto, con otros compañeros de las provincias cercanas, todo lo que nos traen información. Pero en principio, y seguramente alguna actividad estarás haciendo acá. Sí, venimos a participar del taller de talleres. Exacto, recién hablamos con Claudia Corolla, así que estuvimos difundiendo un poco. Así que bueno. Uh-huh. Seguramente enseguida nos vas a contar todo un poco de eso, ¿no? Nos imaginábamos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, volvimos, se nos volvió a cortar, vamos a intentar nuevamente en algún momento a ver que nos cierre, ¿no? Es interesante el tema en Mendoza de absolutamente el tema de la despenalización del aborto. Pero bueno, ahora sí estamos acá y nos vamos a otra zona de nuestra Argentina, nos vamos a Salta y Jujuy y bueno, acá lo tenemos a Oscar que viene a contarnos un poco cómo está todo por ahí. Sí, digamos, está refiriendo un poco al tema electoral. Bueno, en Salta y Jujuy tenemos desde lo político, quizá dos panoramas distintos en superficie, ¿no? No tan distintos en el fondo, ¿no? Claro. En Salta, bueno, ganó por lejos Scioli, sacó cerca de 10 puntos de ventaja. Uh-huh. Y Jujuy, bueno, ganó el macrismo, sería, ¿no? Ahora, la diferencia de fondo justamente no es lo que siempre planteamos, ¿no? no es tanta. Y partiendo un poco de lo que se había hablado, ¿no? El tema de las luchas históricas, sobre todo nosotros ahí en donde tenemos la base, en Ledesma, en Jujuy, realmente es así, ¿no? Hay luchas que han encarado los pueblos hace más de 30 años, justamente para reclamar justicia por la masacre que hizo la dictadura cívico-militar, específicamente en la zona de Ledesma. Es uno de los casos más claros, ¿no? No solo de complicidad, sino de cerebro y de gestor intelectual de la destrucción de un pueblo argentino, ¿no? A través del exterminio directo de militantes, luchadores sociales, y después implantar un modelo económico de exclusión estructural que hasta el día de hoy cuesta cambiarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas luchas históricas que por supuesto le ha dado cabida desde que asumió el gobierno kirchnerista desde 2003, pero con las realidades que nosotros seguimos viviendo ahí en el norte, que eso siempre lo hemos destacado, hay una continuidad de los abusos en los sistemas extractivistas, en los cuales se reciclan estos grupos empresarios, los ingenios azucareros, que es muy clara la alianza que tienen con los grupos sojeros del norte, con empresas multinacionales como la Seaboard Corporation, una empresa norteamericana en el norte de Salta, a través de los biocombustibles, y todo sistema extractivo general a gran escala, ¿no? Porque ahí en el norte se armó esta coalición de trust corporativos nacionales y multinacionales entre grupos de agronegocio, megaminería, petroleras, que justamente manipularon la ley de bosque para que salga deformada. Entonces ahí coinciden todos, ¿no? En cómo repartirse el territorio, y ahí, digamos, es donde el actual gobierno de Juan Manuel Urtubey en Salta es uno de los grandes propiciadores también de la mega minería en Salta. Más de 20.000 kilómetros cuadrados para la zona de la cordillera de Salta están licitados para emprendimiento de mega minería, que algunos ya se están instalando. Por supuesto, una de las zonas más castigadas por el tema de la soja transgénica, históricamente los ingenios azucareros. Y como te decía, esto está ligado justamente a toda esa estructura que se instaló con el terrorismo de Estado, ¿no? En el 76. Entonces, sí le reconocemos al gobierno que como política de Estado ha instalado el juicio por los crímenes de lesa humanidad, reconociendo esta lucha histórica, pero estaba justamente esta deuda de seguir acompañando, ¿no?, la producción económica, como hasta un tiempo antes de la represión de julio de 2011, que costaron 4 muertos en Ledesma, seguían acompañando, incluso inaugurando la planta de bioetanol del ingenio Ledesma en octubre de 2010. Sí. Bueno, ahora hay un cambio, un gobierno radical, bueno, tanto se ha hablado de la palabra cambio, ¿no? No la queremos ni decir. Tratamos de evitarla. Sí, pues te trae mucha confusión. Andar en ese camino, en esas herramientas nuevas. Bueno, sé, cualquier cosa. Sí. A mí yo también me pasó, así que no te da problema. Claro, exactamente. Trae mucha confusión. Realmente, bueno, el gobierno saliente, el gobierno de Fellner, que estaba dentro de la égida kirchnerista, digamos. Sí. También teníamos diferencias muy profundas, no colaboraron en nada, justamente creo que pusieron más traba que otra cosa a los juicios por crímenes de lesa humanidad en la misma provincia de Jujuy. Y por supuesto acompañando a todas las grandes familias terratenientes, bueno, bajo esa máscara, ¿no?, de nacional y popular, ¿no? Conteniendo a mucha gente con los planes sociales ahí en Jujuy, ¿no? Realmente no creemos que vaya a cambiar mucho con este candidato radical, porque siempre estuvo acompañando a la sociedad rural, Gerardo Morales, incluso cuando fue la toma masiva de tierras en 2011, cuando fueron los muertos de Ledesma, que en toda la provincia se desató una toma de tierra masiva con un efecto dominó. Lo recordamos, sí. Claro, fue uno de los primeros a salir a hablar a los medios, a decir que esto estaba organizado políticamente junto a la sociedad rural de Jujuy, que la propiedad privada era algo prácticamente sagrado, se estaba violando ese derecho. Entonces vemos bien aquí al lado de quién está, y últimamente sí, al lado del ingenio Ledesma, entonces vemos que no va a cambiar mucho. ¿Y qué puede pasar también, bueno, con la situación que hay en Jujuy, digo, hay está Milagro Salas? Sí, eso todavía es una incógnita, ¿no? No hay mucha, digamos, noticia, digamos, que está pasando, pero realmente Creo que va a ser muy complicado, ¿no? Ya desde, bueno, la llegada directa de lo que serían los recursos, todo que le llegaba del gobierno nacional, pero están directamente enfrentados, ¿no? Directamente con Gerardo Morales y bueno, la Tupac Amaru. Después hay muchas otras organizaciones independientes que tratan de construir desde su espacio, que no, por supuesto, no se vinculan a los 12. Hay un panorama variopinto. Uh-huh. Y creo que Jujuy va a estar bastante, por decirlo de un modo sutil, entretenido, digo, que no va a ser nada fácil, ¿no? Uh-huh. Hay intereses encontrados, muchas riquezas en pocas manos, eso sigue. Que estoy convencido al 100% que este señor no va a cambiar nada, Gerardo Morales. Uh-huh. Van a estar al lado de los que siempre explotaron a la gente. Así que vamos a ir viendo ahí cómo se va posicionando. Y también se ha agregado un problema últimamente en la zona, en el Parque Nacional Calilegua. Exacto, específicamente. Claro. La lucha que se está dando ahí adentro del parque, ¿no? Claro, nos están dejando un legado, el gobierno de Fellner saliente, que no se consultó ni siquiera con los trabajadores de parques nacionales, menos con la población del lugar. Nos instalaron ahí, regalar 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua a unas empresas petroleras chinas, con todos los antecedentes que tenemos, ¿no? De la explotación petrolera en el norte. En Salta es un desastre, ¿no? Lo que han hecho están las petroleras. Y con una promesa así lejana de... Se han tomado contacto con los gobiernos, Fellner no ha respondido nada. Y Gerardo Morales, a través de uno de sus segundos, que sí, que es un tema que hay que hablarlo. Prometieron que no iban a estar las petroleras. No sé, vamos a ver si cumplen. Acá lo concreto es que la tierra, el ambiente, la necesidad de la gente no tienen color político. Y todo sistema extractivista a mega escala está atentando justamente contra un medio ambiente, en este caso tan rico, biodiverso, de la selva de Yungas. Uh-huh. Junto con la selva misionera, la más diversa del país, y con toda también una forma de habitar el territorio ancestral, milenaria, desde los pueblos guaraníes, una zona con una gran historia en la lucha por la guerra de la independencia. En toda esa zona se refugiaban los gauchos, los batallones de guaraníes que peleaban con Güemes, con Arias Rengel, con Juana Zurduy, ahí en la cercana Tarija. O sea, hay una historia natural y humana muy fuerte en esa zona, y nuevamente entregar territorio a multinacionales extranjeras que, por supuesto, no valoran para nada eso y se llevan los miles de millones, y dejar todo destruido y la miseria para la gente. Eso creo que no es bueno para nadie, ¿no? Y ahí compartimos, ¿no? Lo que decimos después, más allá de las posturas individuales que hemos tenido dentro de nuestra organización, todo que siempre fuimos desde nuestra organización a hacer un culto de no casarnos con ningún proyecto partidario o político. Claro. Pero acompañar siempre los derechos de toda la gente, los históricos, los derechos humanos y los actuales, los ambientales, las violaciones actuales. Uh-huh. A partir de ahí, ante cualquier proyecto que signifique esto, la destrucción de nuestra historia, nuestro territorio, nuestras luchas, sea quien sea, le vamos a decir no, ¿no? Es la defensa de la vida y del futuro para que entre todos construyamos una sociedad más sana. ¿Y qué pasa entonces con organizaciones sociales, organizaciones que también, o sea, a ver, uno desde acá mira lo que ve muchas veces cuando va a la marcha del apagón y ve, uh-huh, que se juntan muchas organizaciones para no perder la memoria, ¿no? Uh-huh. Y ahí van todos por lo mismo. Claro. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué ves vos que está pasando? La Tupac Atari, ¿qué está pasando con todo ese movimiento que se está dando en ahora con esta coyuntura? Bueno, yo justo, ya le digo, no lo he aspirado porque justo viajé 2 días antes de las elecciones. Uh-huh. ¿No? He visto el panorama nacional, no sé qué se está discutiendo, te puedo hablar, digamos, de unos días previos. Uh-huh. Que justo unos días previos participamos de una movilización hacia el gobierno jujeño en contra de estas petroleras, y después hacia el bloque radical, a ver qué respuesta nos daban. Entonces ahí sí estamos viendo una confluencia de todas las organizaciones. Estaban, bueno, desde la Tupac Atari, la gente de Parques Nacionales, el movimiento ATD, comunidades guaraníes, gente de ATE, que justamente nos estamos oponiendo a este modelo extractivista a gran escala, ¿no? Yo creo que esa, bueno, muchos creemos que esa es la pata a desarrollar una comprensión de, digamos, los mecanismos y las caras actuales del saqueo, que está ligado a esa violación de los derechos humanos desde los años 70, ¿no? Creo que hay que seguir construyendo consenso hacia eso, que no porque un gobierno que diga que es nacional y popular esté, digamos, aprobando que supuestamente va a beneficiar a la gente la mega minería a cielo abierto, todo este, eso va a ser bueno, que va a traer desarrollo, cuando en realidad es una cara más sutil de seguir postrando en la miseria a mucha gente y condicionándonos el futuro. Uh-huh. Y no es un ataque a mucha gente, tenemos muchos compañeros kirchneristas convencidos, gente militante histórica que estuvo, sobrevivientes de esa época, familiares de desaparecidos, que justamente esa explotación actual de estos grandes grupos económicos deviene de esa estructura que se instaló en esa época. Entonces es construir la comprensión general de que esto no está afectando la vida a todo y pega primero en los más vulnerables. Bueno, un ejemplo concreto es el pueblo COM, ¿no? Claro. Nunca podemos aceptar que, por más que se diga kirchnerista, este señor Inframe, persiga, asesine, golpee, que lamentablemente es así. Lo hemos vivido nosotros, lo seguimos viviendo en el norte, en Salta. Yo mismo, a mí me han intentado patotear varias veces, incluso gente, represores que supuestamente pelearon en la guerrilla contra Tucumán. Ajá. Para garantizar los derechos de estos grandes terratenientes, sean sojeros, ingenios azucareros. Entonces los efectos son lo mismo, con un modelo de negocio reciclado, y eso es lo que creo que mucha gente de buena fe, bueno, que apoyó, digamos, el trazo grueso del gobierno, en eso coincidimos, la Unión Sudamericana, la distribución de la riqueza, pero el detalle, ¿no?, los mecanismos de cómo llegar a eso, es donde nosotros diferimos, y no es que seamos K o anti-K, ¿no? No, las cosas buenas yo creo que hay que reconocerlas. Pero lo que estás haciendo, uh-huh, es poner la mirada en qué es lo que se distribuye también, uh-huh, ¿no? Porque si vamos a distribuir aquello que le sacamos a los tiros en un genocidio no tan silencioso a los pueblos originarios, digo, yo por lo menos diría, uh-huh, no, gracias, ¿no? Esa distribución no la quiero. Exactamente, sí. Claro. Oscar, Oscar Delgado, militante de Capoma. Hacemos una breve pausa. Nos tenemos que ir por un ratito a Escobar, porque vamos a seguir hablando de despojos, ¿no? Es decir, en una cuestión de privatización de suelos y sus consecuencias inmediatas en toda la zona de Luján y en la cuenca del río Luján, como son las inundaciones que venimos padeciendo endémicamente casi. Pero es el mismo modelo, esta vez estos suelos privatizados son más urbanos, pero es el mismo modelo. Vamos un ratito con Viviana Rebaza, de No a la Regasificadora de Escobar, allí, y seguimos contigo. Bueno, acá volvimos y volvimos con Oscar, ¿no? Oscar, en las pausas seguíamos hablando un poco de cómo estaban las situaciones en Salta y en Jujuy. Uh-huh. A ver, decinos vos cómo un poco nos dejás el cierre de estas charlas. Bueno, hablando un poco del presidente electo, creo que muchos ya saben, se ha difundido, en el cual no tengo ni una mínima esperanza que haga algo de lo que ha prometido. Y por empezar, lo que hace en el norte de Salta, él y varios de sus socios que están acá en Buenos Aires, ¿no? Ya mucha gente lo sabe, pero hay que seguirlo diciendo para que se enteren bien quién es esta clase de persona. En el norte de Salta, ya en los años 90, la familia Macri se robó 20.000 hectáreas de familias criollas en zona de monte, que vivían ahí hace casi 100 años. Avalado por el gobierno de Juan Carlos Romero, ¿no? Otro despiadado neoliberal, cómplice de Carlos Menem, sí. Represor, asesino, que justamente ahí creo que fue la antesala de 2001, en 2000 y en junio de 2001, el asesinato de los piqueteros, sí, con torturas incluidas. Hay dos muertos, chicos piqueteros, que se comprobaron las torturas que se hicieron. Para ver quién es este personaje de Romero, que muchos aún ya lo han olvidado, ¿no? Que también apoyó a Macri en esta última elección. Bueno, con este señor le otorgaron estas tierras porque eran tierras fiscales, pero que nunca le reconocieron la propiedad comunitaria a estas familias criollas, menos a los pueblos indígenas de la zona. Uh-huh. Devastaron toda esa zona de bosque chaqueño, Y también en esa época, a partir del año 94-95, donde entra también Juan Carlos Romero, entra el señor Elstein, el dueño de la cadena de shoppings de acá de, sí, de Buenos Aires, de, sí, del grupo IRSA, o IRSA, sea, sí, todos los negocios inmobiliarios que tienen juntos. La mayor empresa de emprendimientos inmobiliarios que tiene el país, ¿no? Claro, sí. Con Soros, que entró, claro, a través de Soros. 5.000 millones de dólares declaran ellos, que debe ser mucho más. Y bueno, este señor también entra ahí con cerca de 660 a 200 mil hectáreas en el norte salteño, de las cuales también han deforestado decenas de miles, para poner soja, maíz transgénico y ganadería a escala industrial. Y siempre sale en los medios, ¿no? El tema de los chicos desnutridos que mueren en el norte, hoy pues que sin evadir la responsabilidad también del gobierno que no ha atendido esto, sí. Pero ¿cuál es el trasfondo justamente? Es este modelo extractivo de quitar las tierras, robar las tierras directamente a los criollos, a los pueblos indígenas, destruir esos montes biodiversos, destruir producciones regionales de cría de ganadería, fincas frutihortícolas y miles de potenciales de plantas aún desconocidas en su estudio para la ciencia, para justamente potenciar una producción multidiversa, ¿no? Claro. Y vos estás hablando justo de esas plantas que no se conocen. Digo, ¿cuánto que hay para invertir para poder conocer eso y que sea útil para todos, no? Seguramente. O que la sabiduría de los pueblos originarios sí la tienen y que tendría que ser escuchada más. Exactamente. Y bueno, ese es un potencial que se está perdiendo, o sea, destruyéndolo directamente en pro de estos mega proyectos. Y por ahí hacer una milésima de diferencia que había, digamos, con el gobierno actual saliente, el kirchnerismo, con lo que propone Macri. El gobierno siempre, se lo hemos criticado, lo hemos dicho, pactaba con las multinacionales, acuerdos con Monsanto, incluso ha entrado en nuestras universidades para delinear los proyectos de investigación. Siempre lo hemos criticado porque creemos que ese no es el camino para la patria grande latinoamericana, para crear un bloque sudamericano autónomo. Tenemos que basar la línea de investigación en base a esto que estamos hablando, ¿no? Nuestra historia, nuestras necesidades. Tenemos ese potencial. Sí les reconozco todo lo que ha acompañado la ciencia, la investigación y la tecnología. Pero siempre, digamos, cambiando las líneas metodológicas de estudio e investigación. Ahora, el problema con Macri es que son, digamos, como le decía recién a Daniel, son el centro de la desgracia histórica que le ha tocado a nuestro país, a Argentina y a Sudamérica. Específicamente la familia Macri hace más de 40 años que vienen haciendo negocio con la dictadura militar, enriqueciéndose, pasando su deuda privada al Estado, como lo hizo Cavani en el año 82. Uh-huh. Ahora en estos últimos años, y hace unos meses nada más, el caradurismo de Macri de ir a visitar a la gente, al pueblo COM, que no tiene la culpa el pueblo COM, y ellos tienen que hablar con todo el mundo. Pero el caradurismo, digo, cuando hace menos de 8 a 10 meses estaba desmontando un proyecto de 10.000 hectáreas en la zona de General Valdivia, en el norte de Salta, zona de territorio ancestral de comunidad de Huichí, y estaban resistiendo como podían el pueblo huichí a tratar de ir a parar las topadoras. Hicimos manifestaciones, marchas en Salta, fueron varios voluntarios, compañeros, a acompañar a los huichí a frenar las topadoras. Se lo decíamos a los militantes del PRO, que estaban ahí en la calle propagandeando todo, que este cara duro va a ser presidente cuando le está quitando las tierras, desmontando y la están llevando a la muerte, al genocidio, y negaban todo, decían que no, que esas tierras en todo caso son del padre, cuando la realidad que la declaración jurada del señor Macri, la última, una de sus principales fuentes de ingresos, es la parte agraria, agroindustrial, porque ahora él con un primo y dos funcionarios del gobierno porteño más están manejando esas tierras. Los Pratgay también tienen tierra en esa zona. Una, eso, en los negocios directos que tienen empleando estos métodos de las corporaciones multinacionales, y las señales claras de que el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires es un ex gerente de Monsanto. Otros cargos ministeriales van a ir para gente de la banca Morgan, de ex CEO de la Shell. O sea, estamos entrando directamente a arrodillarnos directamente ante estas corporaciones internacionales, a que nos sigan clavando la garra. Ya lo han hecho terriblemente en estos años, ahora lo quieren hacer peor. Entonces no abrigo ninguna esperanza para la gran mayoría de la gente, pero sí abrigo gran esperanza en cada vez más gente que se está dando cuenta, en defender los derechos que se han logrado mal que mal en estos años, pero a partir de las luchas populares, y en seguir avanzando para reconquistar tanto el territorio como la conciencia de nuestra gente, que no nos pueden quitar nuestra historia, nuestra tierra, nuestra cultura, desde los pueblos indígenas hasta los criollos y todos los inmigrantes que vinieron y se asentaron a esta tierra y construyeron como pudieron este país. Y ahí abrigamos la esperanza, ¿no? En lo colectivo de la gente, en la participación, la horizontalidad, como bien lo explicaba esta chica en la zona de Escobar. Ahí creo que es el camino de crecimiento y que no vamos a permitir que nuevamente digamos estos piratas internacionales del FMI, del Banco Mundial, nos vengan a digitar cómo tenemos que vivir, porque nosotros tenemos una historia que defender y eso es indestructible. Esta es una radio que la hacemos entre todos, la hacemos con todos y con todas las voces, esa voz que vos estás acá y que ponés, y que para eso estamos, para poder seguirle haciendo escuchar y que se sepa lo que sucede en esos lugares que han sido estando tapados, ¿no? Y que hoy sí se puede dar y difundir la realidad de lo que pasa. Sí, y esta otra mirada que es la que nos trae Oscar Delgado de Capoma, pero que también es la que tratamos de sostener siempre, y no es solamente mostrar la situación en particular de los pueblos originarios como una consecuencia de un mal manejo de las políticas sociales del Estado, sino de esto que vos decís, este despojo, este saqueo al que son sometidos sistemáticamente. Oscar, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ¿no? Igual. No te vas, te quedás un rato más. Sí, ya nos deslizamos hacia el final, prácticamente. Pero todavía falta, así que quedate un ratito. Exacto, muy bien.